Hemos vuelto al bloque, el segundo bloque, y bueno, estamos preparados para recibir en la mesa a Martín Marticello y a Cristina Gramajo, ¿sí? Bueno, dos referentes y dos personas que nos van a poder hablar acerca de la problemática de consumo. Bueno, en el caso particular de Martín, Martín es psicólogo y psicólogo social y está bueno, a cargo de un espacio que se llama Red Puente y que va a abrir, o en realidad abrió sus puertas hace poco tiempo, y nos va a estar contando acerca del trabajo, ¿sí? Y Cristina Gramajo viene como referente de familias que tienen algún integrante con problemas de consumo y también va a estar hablando y va a estar debatiendo con nosotros acerca justamente de lo que significa la problemática. Así que bueno, bienvenidos a ambos a la mesa. Bienvenido, sí. ¿Qué tal? Bueno, Martín, recién nos contabas en el bloque que vos sos referente, digamos, del lugar. Sí, yo soy parte de un equipo. Uh-huh. Eso es fundamental poder contarlo, porque si bien hay otro referente, como es Pablo Quevedo, que es quien coordina la casa, ¿no? Y quien lleva adelante el equipo este de trabajo, que bueno, que soy yo, pero somos un montón de personas más que vale la pena también en nombrarlas, porque hacen un trabajo diario que vale la pena remarcar, ¿no? Bien. ¿Cómo está conformado el equipo? Bueno, Red Puente está conformado por un psicólogo, Fernando Signoni, un compañero, yo como psicólogo social, una trabajadora social, Catalina, y después contamos con 9 operadores, ¿no? Que son las personas que están a cargo de la casa cotidianamente, sería, más allá de si hay un equipo técnico o no. Ese sería un poco el funcionamiento. Bien, ¿en qué horarios va a funcionar o funciona este dispositivo? Red Puente funciona de 9 de la mañana a 18. Ahora, en horario de invierno, quizás uh-huh. ya se esté planeando para la primavera otro tipo de horario. Pero uh-huh. funciona de corrido de 9 de la mañana a 18. Bien, y te consulto, digamos, ¿cuál es el rol, digamos, del operador y de qué manera, digamos, trabajan ustedes? ¿Trabajan de manera individual? ¿Trabajan con la familia? Red Puente es un dispositivo que no solamente trabaja con problemáticas de consumo, sino que también aborda lo que es situación de calle. Y ahí se amplía un poco el abanico, ¿no? Porque vos cuando entras a Red Puente te podés bañar, si tenés necesidad de bañarte, podés comer, si tenés necesidad de comer, podés lavar tu ropa, si tenés necesidad de lavar la ropa, o podés transitar el espacio con diferentes talleres. También hay espacios donde no hay talleres y se construyen espacios de charla, de diálogo, de escucha, de juegos, ¿por qué no? También, que eso acerca el vínculo, digamos como que es un continuo trabajo cotidiano, ¿no? También abordamos la familia y principalmente trabajamos desde lo que es el proyecto de vida. ¿Y cómo fue el trabajo, digamos? ¿Cómo tienen alguna planificación exacta para poder realizar los diferentes puntos? ¿Se encontraron también con muchas personas en situación de calle, más de lo que se pensaba en la ciudad? ¿Cómo resulta eso? Sí, bueno, fundamentalmente nosotros somos un equipo que nos propusimos del primer momento salir a la calle. No esperar que la gente venga a la institución, sino ir en busca, ¿no?, de quienes lo necesiten. Entonces, la situación de calle, cuando nos enteramos de alguna situación de calle, automáticamente nos movilizamos, charlamos con las personas, los invitamos a transitar espacio. La verdad que nos encontramos con mucha más gente de lo pensado, el pergamino que hay, leyes que deberían estar funcionando y defender esa situación. Ahora recientemente salió también una ley de situación de calle, muy muy nueva, hace exactamente una semana, que es para debatir y para charlar también porque es muy interesante. Uh-huh. Y se aborda todo, sería, ¿no? Es juntar la problemática de consumo y la situación de calle. Muchas veces vienen con las dos situaciones, también aparece. ¿Y a partir de qué edad pueden ingresar al dispositivo? Es una buena pregunta, Guido, porque es un debate constante. Nosotros hoy en día abordamos todas las edades, ¿no? Si bien nosotros somos una red, intentamos más allá del espacio, intentamos que la gente que tiene que hacer su trabajo haga su trabajo de manera ordenada, por ejemplo, articulando, ¿no? Este trabajo interdisciplinario tiene que funcionar para poder ayudar a esta gente, porque la situación también es compleja, y como todo problema complejo requiere de muchas partes para poder transformarlo. ¿Y están trabajando con algunas otras instituciones en conjunto? ¿Hay perspectivas a a un largo plazo? ¿Cómo se viene dando en este comienzo de un proyecto nuevo, ¿no? que impacta en la sociedad? Y la verdad que justamente hace poco tuvimos un plenario de Red Puente donde se cumplieron 10 años la semana pasada de la primera casa de Red Puentes en Barracas, Buenos Aires, y hoy hay 66 casas. Que no es para ponerse contento, ¿no? Porque sí está abriendo una casa para problemática de consumo, pero a la vez está diciendo, bueno, el Estado está llegando a un espacio donde hay una necesidad y no estaba funcionando. Entonces, por un lado lo aplaudimos y por el otro lado nos angustiamos. Trabajo cotidiano de trabajar en la calle. Pero bueno, me olvidé la pregunta, Guido. Sí, perdón. Trabajan con otras instituciones. Sí, trabajamos con CPA, con Padre Gali, con Servicio Local. Trabajamos con todas las instituciones. A medida que va surgiendo la demanda, se va intentando articular con el hospital, con salud mental, bien, en el caso de ser necesario. Cris, particularmente, digamos, desde tu visión, este dispositivo, digamos, que en realidad presenta Red Puente, es un dispositivo de colaboración y ayuda. ¿Qué es lo que puntualmente falta a la hora del abordaje de este tipo de problemáticas? Estos son espacios nuevos, o sea, medianamente nuevos, ¿no? Mi relación con la problemática fue de muchos años atrás. Si bien era trabajadora de salud, podés tener un poquito más de conocimiento de a dónde podés acudir o algo. Pero la problemática, creo que en el tema, es más que nada, como primera medida celebro que hoy se ponga en debate o que se ponga a la orden de la escucha de mucha gente, ¿no? Porque al ser un tema tabú, muchas veces por vergüenza, es como que no podés ir a pedir ayuda, no sabes a quién acudir, ¿me explico? Hay muchas palabras hirientes que hacen, perdón si me, la estigmatización que hay alrededor del tema, ¿no? Las leyes que, por ejemplo, en el 89 la ley de droga que lo pone al adicto como un delincuente, que hoy estando la ley de salud mental es como que no la pudo dejar de lado, si bien hay, pero vos seguís viendo que en la calle el chico que está con un cigarro lo levantan o lo que sea, o si no sé, bueno. Son esas cosas que vos, como familia, las vivís con preocupación. Porque vos sabés que es una problemática que está en muchos hogares. Pero la hipocresía a veces es como que no dejan, viste, verse. Yo, no sé, le preguntaría a lo mejor a Martín si él sabe si se llevan estadísticas con respecto a la demanda, ¿no? Porque yo creo que la demanda es muy grande y desproporcional a la oferta que hay en las redes de atención y esas cosas. No, perdón, yo quería también asumirme a la pregunta de Cristina, también porque la envergadura del problema, que me parece importantísimo que se empiece a tratar, porque es un problema gravísimo en la sociedad. La envergadura del problema, tiene correlación, si no hacen falta más redes puentes o dispositivos, y también hasta qué punto, en algunos casos, producto de esa envergadura y también de la edad en la cual empiezan algunos chicos hoy en día a consumir, no se llega un poco tarde a veces. No digo tarde, nunca es tarde, pero mejor es más temprano. Se llega tarde, hay que decirlo. Se llega bastante tarde, pero bueno. Yo considero fundamentalmente que el tema es complejo y un tema social. Digamos, la problemática es social. Cualquier consumidor termina siendo un emergente de la sociedad en la que estamos viviendo, con una sociedad de consumo. Sea de droga ilícita, droga lícita, cualquier sea la situación. Acá también hay que traer el debate de la nueva ley de salud mental. Me parece que es importante, más allá de que justo hoy después habíamos charlado y que dijimos que no era tan importante, pero yo creo que sí, porque la ley es buena, funciona, Lo que hace falta es más implementación, y ahí voy a lo que justamente ustedes preguntaban, que es la cantidad de recursos que se destina para este tipo de política pública, que es un sistema de salud. Hoy en día, sin hablar de la situación de consumo, la oferta en psicología es baja. Ayer, justamente en el comercial que se juntaron los chicos de Joven y Memoria, una escuela en Ocampo está planteando la emergencia en salud mental porque no hay psicólogo en Ocampo. Uh-huh. Me enteré ayer yo. Sí. Y vos decís, digamos como que es una problemática que atraviesa al todo el sistema de salud. También yo pensaba que era una cuestión de Pergamino, pero una cuestión después, charlando con compañeros de toda la Argentina el fin de semana, que es una situación que le pasa a toda la Argentina. Entonces hay que ponerse a debatir cuántos son los recursos que están destinados para este flagelo que es una forma de control social, sin ir más lejos, ¿no? Esto de estar dormido, sin pensar, sin poder planificar la vida. Esto de decir, che, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos como país, como grupo, como organización? Claro, y un poco hasta cierto punto por ahí también, ¿qué elementos contribuyen a que este problema sea más grande? Por ejemplo, esto que vos nombrás, ¿no es cierto?, de ser un emergente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la falta de perspectivas laborales. Sin duda es fundamentalmente ese, y ese es nuestro eje, ¿no?, del trabajo dentro de Red Puente, es de pensar el trabajo, la educación, el deporte como una alternativa, ¿no?, de ir construyendo subjetividad, si se quiere, o formas de ser en el mundo, de estar. Es re necesario ir pensando en ese aspecto. También meto el chivo por ahí que ahora en Red Puente también va a funcionar el plan Fines para terminar la escuela. Perfecto. Y creemos que es necesario también para seguir contribuyendo a poder desear, ¿no? Nosotros siempre a los chicos le decimos esto, ¿qué querés vos? Es fundamental hacerse esa pregunta y hacérnosla todo, ¿no? Porque también esto, como decía Cristina, la hipocresía, ¿no?, de decir, bueno, nos tenemos que hacer cargo de las situaciones que pasan en el país, no solamente del consumo, sino de la delincuencia, de la niñez en que aparece como delincuencia, ¿no?, y están en peligro constante, ¿no?, con una vulneración de derechos de todo tipo. Entonces, bueno, hay que empezar a debatir esos temas concretos. Sí, yo creo, Martín, que este tema que es tan crudo y tan real, ¿no?, que yo creo que es amplísimo, debe ser abordado integralmente. Las mesas redondas con todos los actores de la sociedad, del tejido comunitario, institucional, privado, de todos los niveles. Sin duda, Cris. Porque la escuela, y particularmente digo, hay veces se saca el problema de encima. Sí. Yo sé que es algo difícil de abordar, que es un tema difícil de abordar, máxime para familias, cuando la falta de oportunidades es algo corriente, no tienen ni las necesidades básicas satisfechas, y es como decís vos, el Estado, si bien tiene que controlar el narcotráfico, sabemos que no, y que muchas veces esta falta de no tener un trabajo o algo que pueda que me sirva para el consumo, ¿no?, para poder sostener el consumo, terminan a lo mejor vendiendo para consumir. Sin duda. Y generalmente las cárceles están llenas de esa gente. Lamentablemente, que el trabajo del narcotráfico va generando, ¿no?, todo un comercio donde, exacto, hoy en día es más fácil vender que ir a trabajar, ¿no? Sí. Aparecen los excluidos también, ¿no? El movimiento de los excluidos laborales, donde no van a conseguir trabajo, donde la posibilidad cada vez se reduce más. Y bueno, y nosotros también tenemos que ir planteando una alternativa a eso, como son las economías populares, la organización y todo ese tipo de cuestiones que van permitiendo pensar otra alternativa que nos vaya marcando un camino, ¿no? Porque si no, siempre estamos en el debate y en esta grieta de culpable-víctima, un poco claro, ahí, ¿no? Sí, y bueno, ¿qué hacemos? Claro. Lo que pasa es que también nos planteamos a que nosotros venimos a este mundo a través de un hecho social, ¿no? Particularmente con Luis estuvimos el otro día en una jornada que se dictó sobre teoría social y Borges a cargo del sociólogo Luis Rubinich, y él planteaba de que toda persona que viene a este mundo viene con un hecho social que lo interpela, que lo condiciona dependiendo cómo va a ser su determinante en la vida. Si tiene todas las si la persona tiene todas las oportunidades en donde pueda tener contención, un hogar, comida todos los días, la persona va a poder tener una mejor calidad de herramientas a nivel educativo, a nivel social y demás, ¿no? Si la persona viene de un contexto en donde transita su gran parte de su vida, su niñez, en una casa sin nada, con 7 hermanos, en donde muchas veces la madre o el padre no pueden trabajar y tienen que salir a trabajar todos los días para llevar el pan a su mesa, y no se puede encontrar realizando las tareas o viviendo su niñez plena como cualquier otro niño, ahí también estamos en esa conciencia en que termina siendo un burro, así por criollamente hablando, en donde no va a poder tener la mínima oportunidad que cualquier otro niño, ¿no? Y particularmente lo que Luis planteaba en una frase que me pareció muy interesante también, es que cada uno carga una mochila, ¿no? Y también esa mochila hace que se pueda transformar desde cualquier punto de vista, se puede transformar, ¿no? Pero debemos también nosotros ser protagonistas de eso, ¿no? De poder contribuir y poder transformar una realidad para que muchas personas que están atravesando diferentes situaciones problemáticas, ¿no?, puedan construir una mejor calidad de vida, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta, tanto para Martín como para Cris, sobre cómo se está abordando estas problemáticas de consumo, que ayer lo había planeado un poco más que nada en tema de adicciones, cómo se está llevando a través de los medios nacionales, por situando ejemplos como el programa de Seres Libres que realiza Gastón Paus todos los viernes en Crónica. Que cabe aclarar que el programa de Seres Libres fue un programa que fue rechazado por la mayoría de los medios hegemónicos de comunicación y que terminó teniendo un espacio en Crónica TV por la insistencia de Gastón y de la producción. La producción está constituida por todas personas que están en proceso de rehabilitación, están limpios hace por ahí un periodo de tiempo largo, pero que la verdad es que les costó muchísimo, muchísimo estar en el lugar que están. Sí, sí. Y sí, hoy el sistema acalla las voces más que las posibilita, por eso festejo estos espacios también. Yo a veces digo que son los invisibles, ¿no? Esto de la estigmatización, por ejemplo, los amigos de siempre por ahí no te pueden acompañar, entonces es como que te vas excluyendo. Lamentablemente te quedás con los pares, con lo que hacen los mismos, con el que no te señala. Porque es eso, ¿no? Eso de tanto señalar, y cuando en la ley de salud mental los contempla como las adicciones, como tener todo el derecho, o sea, de ser contemplado, están contemplados como una afección de salud mental. De salud mental, fundamentalmente, son sujetos de derecho. Son sujetos de derechos y deben recibir todos los tratamientos, todo lo que corresponde, como cualquier otra patología. Hoy, para agregar un dato, el fin de semana nos estuvimos encontrando ahí con un montón de compañeros de la Argentina, donde las problemáticas de consumo por ahí están un poco más acrecentadas que lo que es Pergamino, más allá de que en Pergamino la situación también es compleja. Y nos decían esto de muchas veces aparece el criterio de internación como una medida, una barrera a la hora de poder internar a un chico con problemáticas de consumo, ¿no? Si está al borde de la muerte, si una sobredosis o cualquier situación bastante compleja, donde dice no, esto no es un criterio de internación, no lo podemos internar. Y ahí aparece una cuestión que se está vulnerando un derecho como el derecho a la salud, el derecho a la salud mental, que está vigente en una ley. Y que yo creo que también que hay que ponerla en discusión, porque esto de que también hay que empezar a formar, ¿no?, a los profesionales en un problema actual donde hay que ir formándose todo el tiempo para estar a la altura de las circunstancias también. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto la persona que está sumergida en esta adicción tiene la conciencia de racionar si se puede internar, si no se puede internar, y no depende de un familiar? Porque la realidad es que hoy vos vas a un instituto de salud mental y no te lo quieren internar. Porque, no sé, o sea, esa la No sé cuál es la respuesta, bueno, que le dan. Eso como familiares, con respecto a la ley de salud mental y esto de las internaciones voluntarias o involuntarias, también no estamos muy de acuerdo, ¿no? Porque si uno sabe que el consumo de sustancias te va a ir alterando la toma de decisiones, jamás va a nacer, o muy pocas veces puede llegar a nacer, de pedir la internación. En mi caso particular, o sea, de mi hijo, yo tuve que ir hasta pedir una internación compulsiva en un momento, porque yo veía que era siempre riesgosa sus tomas de decisiones, ¿me entendés? El hecho de consumir y manejar una moto, que es como un arma, nunca pensé que podía llegar a cometer un delito, pero son todas esas, o sea, como a veces en Seres Libres dicen, ¿no? Esas tres opciones, y una vez que, perdón, fui a pedir al juzgado, me dijeron que era lo que necesitaba, la firma de dos de los profesionales psiquiatras, consulté, en ese momento él era atendido por dos en forma semanal, distintas, dos psiquiatras diferentes, y consulté con el que había iniciado su tratamiento hacía muchos años, que me dijo que no, recurrí a las que estaban en ese momento atendiéndolo, y todos coincidían con que no tenía el criterio, porque él podía sostener el trabajo. Vale. Pero yo decía, o sea, que la voz de la familia no puede ser desestimada totalmente. Porque yo en un momento dije, ¿qué, me tengo que quedar de brazos cruzados? Claro. Cuando cayó malherido en ese delito, que fue su primer delito, y cae malherido, que tuvo que estar internado, cuando lo va a ver, yo le digo, ¿qué, tenía que esperar esto? Y después cuando pasó lo de la comisaría. ¿Qué? ¿Me explico? Entonces son esas cosas, que hay veces que se le está pidiendo algo que espontáneamente no va a pasar. Entonces, ¿por qué los profesionales? Sí, recordémosle para quienes nos están escuchando, Cris, la ley proclama la declaración del riesgo cierto inminente, que es algo que no se sostiene, porque tal como lo explicaba Cris, es imposible, y como también hacía alusión Vir, la voluntad es lo primero que fluctúa en una persona que tiene problemas con el consumo. Entonces, hay que empezar a escuchar más la vivencia del familiar, porque no nos olvidemos que para poder generar políticas públicas para esto, hay que tener una realidad. Vos recién nombraste algo, Martín, que tiene que ver con su trabajo de campo. Bueno, el real trabajo de campo de una problemática como la del consumo está en la escucha a los familiares, porque sí. La realidad es que el pibe que consume le vende todo al familiar. También es una problemática familiar. Sí, es una problemática familiar. Hay que tomarla. Sin duda, la familia tiene que estar incluida en cualquier tipo de estrategia. Ya. Son esos debates que hay que ir generando. También hay como siempre dos posturas, ¿no? Al respecto, ¿no? Una cuestión más médica hegemónica, si se quiere, del asunto, y una cuestión más integral, interdisciplinaria, desde el aspecto desde la psicología social, las organizaciones sociales, que están todos los días con estos chicos, con esta problemática, y que entienden de manera concreta qué es lo que está pasando. Entonces, son esos debates que se van dando. También hay que pensar los que son los criterios de internación, cómo es un neuropsiquiátrico hoy en la Argentina. Hace poco se cumplieron 11 años de la implementación, de la aprobación de la ley. Bien. Y cuántos cambios se fueron generando en hospitales de días, en los lugares donde supuestamente tienen que transitar las internaciones. Esos son los debates que nos tenemos que dar. Están bajando los presupuestos correspondientes a las políticas públicas correspondientes que necesitan. Ese es el debate que tenemos que implementarlo, siempre con la familia, pero también con la responsabilidad que tiene, exacto, que haber un Estado presente garantizando esos recursos. También el fortalecer, digo, ¿no?, los lazos sociales entre las familias mismas que tiene esa persona que está sumergida en esta problemática, en donde muchas veces pasan por diferentes momentos de en situaciones burocráticas, ¿no? Cuando las instituciones no abren las puertas del todo y las familias muchas veces no tienen más recursos en dónde acudir, y eso también hace de que muchas veces se sientan solas y desprotegidas. Entonces también está bueno de poder construir esos lazos como una comunidad, ¿no? A través de las familias, de distintos referentes, y está bueno, digo, me parece que debemos actuar y complementar más por ahí, y que también las instituciones que trabajan con este tipo de problemáticas también podamos que se pueda llegar al barrio y que se pueda básicamente poder conocer la realidad de raíz, ¿no? Y de trabajar para cortar toda esa situación de mucha violencia y mucha tristeza, porque no solamente la persona que está padeciendo lo sufre, sino también toda su familia. Sí, y la sociedad en su conjunto. Exacto. Porque sin ir más lejos, un pibe con problemática de consumo va y roba por el consumo propio y no por una cuestión de querer ser un delincuente. Entonces ahí también aparece también esta cuestión de judicial, ¿no? Que muchas veces ahora, bueno, si está en una problemática de consumo, ¿qué delito le vas a poner? ¿Cómo lo vas? ¿Lo metes preso? ¿Lo llevas a un lugar para que trate de solucionar su problemática y que siga con su vida? Pero para mí no hay que perder el eje, que es la cuestión, con el trabajo, con el deporte, con la educación. El proyecto de vida. Proyecto de vida. Sí. Si hay proyecto de vida, no va a haber internación. Aparece un poco como esa contraposición, porque si no vamos a seguir internando gente, como seguir metiendo presa gente, cuando la alternativa tiene que ser otra. Y también el criterio de internación, porque, a ver, no da internar a una persona, por ejemplo, adicta a la cocaína y llenarlo de pastillas. Claro. O sea, le sacás una adicción, lo metes en otra, porque después no puede vivir sin esa pastilla. Entonces se genera todo un círculo vicioso, por así decirlo. Vicioso y que con rentas extraordinarias. También hay que decirlo, si no, sí. Hay una cuestión ahí de a dónde apunta también. Sí, sí. Por eso el trabajo de campo y de... Sí, yo creo que el negocio es la venta y el segundo, la venta de cocaína y de otras sustancias, el segundo es el negocio farmacológico. De eso no nos olvidemos. Entonces, cuando desde una política pública se apunta a que un riesgo cierto inminente lo firme un psiquiatra, es apoyar esa industria de farmacología. Sin Entonces, duda. ¿Por qué dentro de esa declaración de riesgo cierto inminente no está la nuestra? La de el trabajador social, el psicólogo social, sí. Que somos quienes trabajamos en campo. Sí, sí, los operadores, los acompañantes terapéuticos, la gente que está codo a codo acompañando esa situación y concreta. Y quien evalúa el riesgo, porque no te olvides que el operador va a ser el quien 100% va a evaluar el riesgo constante. Sí, sí. Uno desde el área social puede evaluar más el riesgo que evalúa la familia. Pero el operador va a estar al 100% ahí. Sí, sí. Pero no, le habilitamos la firma solo al psiquiatra. Claro. Ya me fui. Vamos, Cris. No, ¿cómo es? Quería, más que nada, dejar claro, ¿no es cierto?, que la afección no es solamente en la salud psíquica, sino en la salud física y en las relaciones, ¿no? Porque a veces esto de que en la forma despectiva que se dice drogadicto, falupero, es como que pone la sustancia en primera, sí. ¿No? Como que es lo que es. Y se deshumaniza totalmente. Es como que eso es una cosa de ser persona. Yo lo veía con... si bien... la característica era una sonrisa. Tenía un dolor de no poder con su problema. Que solo uno lo conoce. Entonces, esas son las cosas. Esa mirada del otro. Por eso, en cada lugar que voy, digo, miremos diferente. No prejuzguemos. Cuando uno empieza a buscar un equipo, intenta que sea eso. No prejuzgar. Estar... entendiendo que es una afección de salud mental. Una problemática. Es una problemática más. Que tiene solución también y que se puede pensar en perspectiva, si no parece esto como pensamos los criterios de salud-enfermedad como los sanos y los enfermos y no como problemáticas sociales que nos van atravesando y que nos van generando ciertas afecciones, como puede ser el consumo de ellos. No discutimos el bingo, no discutimos aquello, el cigarrillo, el alcohol. Tiene las mismas consecuencias, porque acá sí, o sea, no dejemos de reconocer que la adicción al juego tiene exactamente las mismas consecuencias que la adicción a la cocaína y que en cierta manera el comportamiento afecta de la misma manera al círculo. No digo de la misma manera, porque cada familia es particular, pero tiene una misma línea. Bueno, pero por ejemplo, las sustancias lo que puede provocar es agresividad, que después, ¿cómo te puedo decir? Es como que en el sentido común se expande como ese miedo, ¿no? Que después hace que uno lo rechace. ¿Me explico? Entonces, en las mismas... Yo hablo de mi experiencia como enfermera. He visto miles de veces la forma diferente para tratar cuando alguien está en una crisis, por consumo, por lo que sea. Entonces, esas son las cosas que no hay que perder. El hecho de... ¿cómo te puedo decir? No prejuzgar, no estar ahí... no estigmatizar, ¿no? Es que se sufre un montón. Yo creo que el adicto, aparte de tener la adicción, tiene todo el estigma social. Entonces, no es lo que necesita para salir adelante, para dejar la droga, cualquiera sea. No es eso lo que necesita. Es un poco de empatía, es un poco de estar mirando a ver el problema más de raíz, no lo superficial y bueno, se droga y esto no va a cambiar. Es fijarse de raíz qué problema hay y acompañarlo. El acompañamiento y la gente que labura como ustedes en ese trabajo de campo y la que está como la familia... Es creo que a las que hay que escuchar, más que nada. Y aparte, nadie está exento de padecer esta problemática. Me parece que... como un vicio, perdón. Sí. Me parece que debemos ser conscientes y ser empáticos con el otro, porque no nos gustaría estar en sus zapatos de lo que el otro atraviesa, ¿no? Uh-huh. Porque si nos ponemos en ese lugar, aunque sea por 5 minutos, ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que carga esa persona, que no solamente va a cargar una sustancia encima todos los días, sino que va a cargar con una mochila que va a ser un peso como una roca tan grande, es decir, ahí va el drogadicto, ahí va el que no tiene futuro, el que roba, el que pega y demás, y nadie termina entendiendo por el porque, sino que dan toda la fácil, es un inservible y hay que matarlo, y no es así. Hay que comprender la historia de cada sujeto, porque cada sujeto es diferente también del contexto, de ese otro cultural, ¿no? Sin duda, Guido. También para agregar que hay que ir pensando proyectos colectivos que vayan construyendo otro tipo de sociedad más justa, igualitaria, equitativa. Si no, solamente pensamos las situaciones de consumo y con un montón de cosas despectivas, como nombraba vos, pero también hay gente que consume, que la pasa mal y que no hace nada de todo eso. Y que también está atravesada por una cuestión de decir, ¿qué quiero esto del proyecto de vida? Yo hago mucho hincapié en eso porque es fundamental pensar en ese aspecto. ¿Cuál es el proyecto de vida que tenemos? También no solo ser empático en una situación de consumo, sino la vivienda digna, el trabajo. Hay problemas más básicos todavía... a la situación de consumo, la alimentación, bien, es una problemática que hoy la estamos padeciendo casi la mitad del país, y bueno, y hay que hacer también un poco de ruido en ese sentido, porque creo yo que todas esas carencias que van mostrando nos van o van cercando a la persona que termine, ¿no?, agarrando algo que le tapa un poco la angustia o que lo saque de esa cotidianidad que no está tan buena. Claro, es como que hay que ir un poco más a la raíz de los problemas. Exacto. Nosotros acá también entrevistamos a Alfredo Grande en ese sentido, una opinión muy similar a la tuya, pero él hacía también mucho hincapié en esta cuestión que para mí es fundamental, que es la oferta entre comillas. Él se refería a todo lo que implica la oferta, que implica que una determinada banda de narco controlan un barrio, que generan una violencia terrible, que es la que le da la plata para ir a comprar el remedio a una familia porque el tipo no tiene dinero para comprar, y el que le permite sobrevivir porque hace unos viajecitos con el remis y reparte, o el que está trabajando en el búnker y se puede comprar zapatillas porque de otra manera no tendría. Entonces, si no atacamos de raíz el problema, el problema va a existir siempre, pero si no atacamos de raíz el problema, obviamente es así. Que también hay que empezar a debatir esta cuestión de la droga, ¿no? Es una cuestión de ancestral, donde es para hacer un programa del debate de la droga, de la historia, y de la historia de la droga y cómo llegamos a esta situación de consumo. Bueno, después ya te estamos agendando, ¿eh? No, porque no estoy para charlar esos temas, no, yo no soy quien debería, pero sí para ponerlo, ¿no?, en cuestión. Bueno, hay que empezar a debatir también eso. Claro. Debería ser, no sé, yo fantaseo con una cuestión de legalidad donde se le pueda sacar todo ese dineral y poner todo ese dineral al servicio de la sociedad y que realmente podamos tener un control de quién es la gente que consume, quién no, en qué situación está, cómo poder solucionarle esa problemática. Fíjate cómo, dando vuelta, ¿no?, el tablero se empieza a plantear todo otro escenario de poder pensar la problemática. Discutir pero, la legalidad, bueno, de la droga, hay un poder ahí que... Discutir la legalidad es la cosa más hipócrita que hay, porque está recontra mil legalizada, claro, pero en manos de bandas que... está normalizada. Sí, no legalizada. Sí, está normalizada. La gente que se indigna porque hoy, ¿cómo vas a legalizar? ¿Qué hace? Se indigna la gente, pero bueno, después ir pensando, ¿no?, todo este tipo de cuestiones. Que... Y el mismo que se indigna sabe dónde está el punto de venta, no, y no sabe absolutamente tampoco nada. Todo el mundo sabe. Pasa con eso, pasa con el hambre, con la corrupción. Elegimos no ver, ¿no? Exactamente. Un mecanismo de defensa, ¿no?, que tenemos, sí, como para no angustiarnos tanto por la sociedad en la que estamos viviendo cotidianamente. Bueno, yo creo que, por ejemplo, esto de que le haya pasado a gente conocida, se pone en algún momento como noticia, como novedad, pero después decae. Me parece que en las escuelas también habría, no sé de qué manera, porque es muy difícil, a veces dicen ese abordaje medio no focalizado, ¿no? La prevención y la reducción de daños aparece ahí como que es para debatir también, ¿no? Yo tengo controversia con eso, porque eso arranca en Inglaterra con los opioides, que el consumo te mata. Acá tenemos otra problemática, habría que pensar cuáles son las estrategias, por eso hay que pensar en la particularidad de cada territorio. Sí. ¿Cuál es la problemática que tenemos acá? Y bueno, ¿qué estrategia tenemos que tomar nosotros? Ponernos a pensar, a debatir, a construir espacio, a equivocarnos, ¿no? Porque el que hace se equivoca, el que no hace no se equivoca. Y ir construyendo esa alternativa que sea la que nosotros necesitamos. No tomar, si bien está bueno tomar ejemplos de afuera, pero también está bueno ir pensando, ¿no?, esto de, bueno, ¿cómo hacemos para debatir la problemática? Y si enfocamos, ¿no?, en la situación del consumo y lo que está mal, o si empezamos a hacer foco en lo que está bien y cómo construir cuestiones que sean positivas. Uh-huh. Esto del trabajo, el deporte, ¿cuánto hace que no se funda un club en Pergamino, por ejemplo? Sí. Y la población creció. Sí. Ellos. Situación ahí que se me vienen ahora a la cabeza como para debatir. O que se van cayendo los que hay, no se sostienen, se van, por no un montón de sostener cuestiones. Bueno. Y esas son las cosas. O sea, en vez de derogar en cosas que no son tan necesarias y que son caras, poder hacer en esto que sería, por lo menos, contemplar los espacios de... De contención, de redes de contención. Y de... No estos tenemos club, pero tenemos bingo, ¿eh? Eso está bueno. ¿Cómo? No tenemos club, pero tenemos bingo. Eso está bueno. Sí. Esta red puentes, que son centros son casas de atención y acompañamiento comunitario, como también esta Casa Pueblo. Hay varias, sí. Podría, no sé si está o no, Casa Esquina Libertad, que era también un dispositivo. Debería haber un poco más. Yo creo que se va en ese camino, creo que se va construyendo. También hay una decisión política, me parece, de la Sedronal y del Ministerio de Salud de empezar a bajar un poco más de presupuesto en este sentido, ¿no? De que aparezcan dispositivos, aparezcan lugares y bueno, y aparezca el recurso también. Y que habla en la ley también de la nocturnidad, ¿no? La atención en la nocturnidad, porque uno sabe que a veces las familias, como no los pueden sostener, los echan. Sí. Entonces son todos esos chicos que quedan después en situación de calle. Sí, sí. Nos pasa, es un debate que nos damos para adentro nosotros hoy, porque nosotros cerramos la puerta a las 6 de la tarde y la gente en situación de calle vuelve a la misma situación anterior. Por eso hay que ir haciendo todo un camino paralelo para de redes de contención y de lugares para poder trabajar en red y que no tenga agujeros. Sí, claro. Sí, colectivamente y bueno, en conjunto todas las personas que por ahí estamos en esta o que queremos ayudar o aportar en algo, poder juntarnos y nada. Es un tema, la verdad, que da para tirar sí. hilo, poder hacer programas enteros acerca de esto. Desde ya les agradecemos, Martín, Cristina, por haber venido y por habernos instruido un montón en estas cuestiones. Martín, si querés repetir la casa de Red Puente. Red Puente queda en calle San Martín, 1087. Hay diferentes tipos de talleres, que no lo dijimos, pero estaría bueno decirlo, que pueden ser expresión creativa, música, canto, sublimación, teatro. Excelente. Próximamente se va a abrir un centro cultural también en el barrio 12 de Octubre, donde vamos a tener talleres más enfocados al eje laboral, que es lo que queremos apuntar, pero bueno, con paciencia y recién estamos arrancando, así que hay que tranquilizarse también un poco, porque si no la ansiedad... Sí. Una cosita antes de despedirlo, que tengo me quedó una duda. ¿Van a trabajar dentro del partido en los pueblos aledaños? Hoy en día estamos recién arrancando ahí, no podemos pensar, no tenemos ni siquiera el recurso para seguir sumando talleres. Imagínate, es como ir muy paso a paso. Sí que estaría bueno llegar a todos los espacios y ojalá que no lo necesiten, hay que decirlo. Exacto. De esa forma, sí, pero bueno, que menos, si hay pero... situación, que el Estado llegue y garantice el derecho a la salud. Exactamente. Bueno, mil gracias por haber venido. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Cris. Vamos con un temita musical, Luis.